éxitos de los 70, 80 y 90. Será presentado dentro de poquito en nuestro país por los Pet Shop Boys. Ellos nos acompañaban con una versión de todo un clásico, el Always on My Mind. Y también The Corrs nos visitan ahora mismo con otra versión, la del Dreams de Fleetwood Mac. Por cierto, parece ser que Andrea Corr podría estar a punto de iniciar su andadura en solitario. Estaremos bien pendientes en M80 Radio de momento. Vamos a soñar. 70, 80 y 90 en el 80 Radio. Michael, que no gana para sustos, recientemente ha sido pillado in fraganti siéndole infiel a su novio, el diseñador Kenny Goss. Aún así, su novio ha dicho que le perdona, que perdona a su pareja y que siguen adelante con la boda. George Michael, Andrew Ridgeley eran los componentes de Wham y los responsables de ese The Age of Heaven. Estamos a punto de decir adiós al martes y llegar a las 12, las 11 en Canarias. Lo hacíamos con Prince, Cream. Radio. Los 70. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Wondering why. promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself. What a good place to be. Don't believe that. So speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe that. Oh no. Cause it's never something happened to me. No, oh, oh, oh. It's a lover. Died up with a boss. Following in footsteps. Overgrown by moss. And he tells me. Look, women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets. Close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different. La bienvenida a un nuevo día, ya estamos a miércoles con John Wade, con quien abríamos una nueva hora de radio con él y con uno de sus mayores éxitos, Missing You. También damos la bienvenida a Nick Kamen o a nuestros queridos House Martins con su Happy Hour. Y esta hora va a continuar siendo feliz gracias a Anita Ward. Los 80 y los 90 en M80 Radio. Shine so bright.

Impresionante su paso por nuestro país. La verdad es que era la primera vez que visitaban España y nos han ofrecido un directo impresionante. Toto, ahí estaban con su África, ahí estaba también Fleetwood Mac con Sara. Y con ese bonito nombre de mujer llegamos a las 12:30, a la 1:30 en Canarias. ¿Estás ahí? ¿Sí? Buenas noches. Todos los éxitos de los 70.